Programa especial sobre la represión en Libertador General San Martín, lo que ya podemos dar en llamar esta masacre en Libertador General San Martín. Estamos en comunicación telefónica ahora con Santiago Zamora, de la Corriente Clasista y Combativa. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Bueno, mira, la realidad es que nosotros hemos ya desde temprano dado bastante información, pero recién es la primera vez que nos podemos comunicar con alguien de la CCC. Así que bueno, contanos desde la posición de la organización cómo se fueron dando las cosas y cuáles son los últimos, las últimas informaciones que tienen. Hay mucha desinformación con todo esto. Sí, mira, te empiezo a contar. Nosotros estamos pidiendo tierra acá en Libertador hace más o menos varios años. Ya habíamos conseguido unas hectáreas para el otro lado de Ledesma, en el cañaveral de abajo del pueblo, y esa tierra, y después en el campi también nos dio el gobierno provincial y nunca, pero no alcanzaba. Hace 6 meses estamos armando carpetas que ya se presentaron para nuevas familias, 500 carpetas, y ya se habían, al día de hoy son 900 carpetas que tenemos de familias que necesitan hogares. Ya se estaba hablando con el gobierno municipal, con el gobierno provincial y con Ledesma. Ledesma decía que el que faltaba que actúe sea, era el gobierno provincial. Y en el intendente de acá, por ejemplo, ayer tuvimos una reunión y el Consejo Deliberante acordaban con que iban a plantear la expropiación de la tierra, ¿sí? Uh-huh. El problema es que esta mañana, a eso de las 6:40 de la mañana, se produjo una represión y un desalojo por orden del juez, que ahora te digo el nombre. Bueno, Pérez Rojas se llama el juez que dictó la orden de desalojo. Bueno, como siempre, los compañeros por una vivienda, como dice la Constitución, tiene derecho a una vivienda, defendió el terreno. No se dejó desalojar y ahí empezó el enfrentamiento muy fuerte con balas, heridos, todo, donde, bueno, hay 4 muertos en este momento acá en Libertador. Como siempre, el que termina perjudicado es el pueblo, porque te reprimen, te pegan palazos y para el colmo te responsabilizan a vos, cuando el Estado tiene que bregar por el bienestar de toda la población y, bueno, y te metieron palo hasta en la cabeza, sería. Nosotros tenemos informaciones de que hay fallecido, bueno, asesinado por la policía un menor de edad, Ariel Farfán, puede ser de 17 años. Sí, exactamente. Víctor Heredia, bueno, y Félix Reyes. Esos son las 3 personas que estaban, hay 2 que eran vecinos, sí, del barrio del frente del asentamiento, y Ariel Farfán que estaba en la toma de tierra, que fallecieron. Sí, es un menor de edad y los otros son jóvenes, son muchachos jóvenes, porque son los principales que tienen, ninguno pasa los 25 años, porque los jóvenes son los principales que tienen el problema de la tierra y la vivienda en Argentina, no solamente acá en Ledesma. Sería. Y esta situación, digamos, me dijeron que la organización de ustedes estaba por tener una mesa de diálogo con el gobierno provincial, ¿puede ser en estos momentos? Mirá, nos llamó el intendente de la localidad, que es el que nos dice ayer de que él estaba de acuerdo e iban a plantear la expropiación de las tierras esas. Uh-huh. El tema es que la expropiación nunca se planteó y tampoco ningún tipo de negociación, ¿sí? Ahora nos vuelven a llamar y no sabemos si están reunidos los principales dirigentes de acá de Libertador y no sabemos si están con el gobierno provincial. Lo que sí sabemos es que nos llamó el gobierno de acá, del intendente Ale. Claro, la municipalidad. Te hago otra pregunta. ¿En estos momentos la CCC está cortando varias rutas a nivel provincial? Sí, estamos cortando en Perico, en Palpalá, en Fraile Pintado. En Perico se fue hasta el juzgado de... En San Pedro, perdón, se fue hasta el juzgado, ¿sí? Uh-huh. Después estaban cortando en Lote San Antonio, para el lado de... Que también tomamos tierra en los Lapachos hace unos pocos días y nos desalojaron también. Pero estamos cortando ruta y nos estamos solidarizando. Y en la casa de gobierno están acampando los compañeros que pudimos juntar de ahí de la zona, sería. Hoy también van a participar de la movilización en repudio a este accionar policial que se hace a las 18 horas allá en la Plaza Belgrano. Mirá, lo que tengo entendido, en realidad desde que estoy acá a la mañana no sé que hay otros compañeros que están hablando allá. Uh-huh. Creo que sí iríamos a la movilización y después iríamos a una reunión, que se está citando una reunión hoy a las 7:30 en Ariunju, donde invitamos, esta información no la teníamos. La información, o si están escuchando la radio, que a las 7:30 en Ariunjo hacemos una reunión para convocar una marcha masiva para mañana, sería. Perfecto. ¿Sí? En todo el país, porque como sabrán, hemos ido a escrachar también la casa de Jujuy allá, donde hubo también en gran repudio a la recepción, ¿no? Uh-huh. Sí, estuvimos dando esa información también acá por la radio. Bueno, Santiago, ¿hay algo más que quieras agregar? Sí, una cosita más que me parece que es importante. Nosotros somos responsables de las muertes de las 4 personas, principalmente a los que están, a las 3 personas que murieron del lado del pueblo, que hacemos responsable al gobierno provincial y al gobierno nacional, y principalmente al ESMA. El tema es que son socios, para mí son socios, ¿sí?, del ESMA, la Cristina Kirchner y el gobernador Walter Barrionuevo. Después hablan de las cuestiones de la distribución, de la riqueza y un montón de cosas, y siempre el que pierde es el pueblo, porque acá hay Argentina hay un problema estructural. ¿Qué es el problema de la tierra? Hasta que la tierra no pase a ser distribuida para pequeño y mediano productor y para vivienda para todos, ¿sí?, siempre va a haber una cosa represiva contra el pueblo. Uh-huh. Sí, también que sobre todo el gobierno nacional habla de los derechos humanos y de la dictadura, y esta semana justo se estaban cumpliendo 35 años de la noche del apagón, y bueno, no ha pasado ni la semana que ya han vuelto a hacer estas atrocidades de violación a los derechos humanos. Sí, Ledesma, mirá, Ledesma participa no solamente en la dictadura, participó en la represión del 97 y en la represión del 2002 donde murieron Marcelo Cuellar y Cristian Ibáñez también. ¿Sí? Y viven con impunidad cada vez que reclamamos el campo popular en Ledesma, acciona Ledesma, ¿sí? Porque vos podés hacerle cualquier cosa a los tipos estos y al gobierno este, pero le toca el aparato económico o la guita que tienen, en el que le ponen guita, o los grandes empresarios, y se ponen con el culo a la bulla, sería. Uh-huh. Entonces me parece que así como están impunes los tipos estos acá en Ledesma, sí, que dice que pal colmo Blaquier salió diciendo que nunca en la democracia hubo mejor gobierno que el de Cristina Kirchner, sí, van a seguir pasando esas cosas en el pueblo, y me parece muy bueno lo que se da en este momento. Lamentablemente nos une esta situación, pero me parece que la unidad para cambiar la situación de todos los argentinos es necesaria darla en la lucha, sería. Uh-huh. Así que agradecemos el apoyo de todas las organizaciones sociales. Y muchas gracias por el reportaje, y bueno, pronto si tenemos novedades nos comunicamos con ustedes. Bueno, por favor, eso te iba a decir, cualquier novedad que tengan, que quieran que nosotros difundamos, ya tenés, bueno, este teléfono del cual te estoy llamando, nos avisás y nosotros lo difundimos rápidamente. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Sí. Ramiro, una cosita más, los compañeros han vuelto a tomar la tierra, eso me estaba olvidando de comentarte, ¿sí? Ya se volvieron a sentar todas las familias. Y están organizando también ver si se marcha o no se marcha, sí, pero ya se volvió a tomar el predio y la policía no está, así que bueno, eso para tirar una información más sería. Perfecto, ah. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, por la comunicación. No, de nada, hasta luego. Hasta luego. Estábamos en comunicación telefónica con Santiago Zamora, referente de la corriente clasista y combativa, que bueno, nos daba algunos detalles particulares de lo que piensa su organización, de lo que está haciendo en este momento. Nos habló de los cortes de ruta que están haciendo en repudio, nos habló de ciertas movilizaciones que han hecho en algunas partes del país, nos habló de la reunión que llaman hoy en la tarde-noche a varias organizaciones para discutir qué es lo que se va a hacer el día de mañana, una gran marcha en repudio es lo que ellos plantean. Nos habló también de algo importantísimo que es el tema de que las familias han vuelto a ocupar las tierras pese a la salvaje represión, pese a los asesinados, han vuelto a tomar las tierras porque son tierras que les pertenecen por derecho. Y después también nos habló lastimosamente y nos confirmó los asesinatos de Ariel Farfán, un menor de 17 años, Víctor Heredia y Félix Reyes, dos más compañeros de la CCC asesinados, también jóvenes de no más de 25 años. Y también no lo dijo ahora al aire, pero sí nos lo dijo fuera de aire a nosotros, Juan José Velázquez tiene un balazo en la cabeza, un balazo policial en la cabeza y está peleando entre la vida y la muerte. Ya saben, 18 horas, movilización y concentración en repudio a la masacre de Libertador. Esto va a ser en la Plaza Belgrano hoy día. 16 de la tarde, 53 minutos. Nos vamos a un poco de música y después seguimos con este especial sobre la masacre de Libertador. Estaba viendo un par de datos que dice que es el gobierno democrático con más muertos en lucha social. No sé, che. Estaba en...